Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Buenas tardes, alumnautas, bienvenidos a una emisión más. Les saluda Héctor Herrera, estamos de regreso después de unas inmerecidas pero siempre bien recibidas vacaciones. En este, el primer programa de nuestra sexta temporada para Comunique Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora les presentaré al resto del equipo que nos acompañará a lo largo de esta temporada. Ella es Selene Aldana, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Selene, al equipo. Gracias, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También nos acompañará Carlos Ortega, recién egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales, también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Les mando un saludo, buenas tardes. Y por último se incorporará también Roberto Carrión, estudiante de sexto semestre de Relaciones Internacionales por la misma institución. Encantado, un gusto. Estas nuevas voces se suman a las veteranas del equipo, Sonia Désiga, que ustedes conocen, estudiante de maestría en Estudios Internacionales por el posgrado de Políticas de la UNAM, y Joel Padilla, que nos acompañará en su sección Perception Management. Y para empezar con el calor del debate, cuéntenos, chicos, ¿qué hicieron en las vacaciones? ¿Cómo se la pasaron después de 2 meses de inactividad extrema? Bueno, yo me la pasé un rato en Tlaxcala, comiendo ahí mucho tipo de variedad de comida. Me encantó, la verdad, estaba increíble el clima. Sobre todo que, pues después de tanto tiempo de estar estudiando 9 materias seguidas, entonces ya hacía falta un break. Ok. No, pues yo estuve en casa haciendo limpieza porque ya saben que pues, el fin de semestre no te dejan hacer nada, no tienes tiempo para nada, estuve en casa. También salí un par de veces al Estado de México, todo relax, viendo amigos, conociendo gente, todo muy, muy padre. Yo, en cambio, como recién egresado, tuvo que empezar a plantearse nuevos metas y reestructurar ideas. Toda tu vida. En retrospectiva. Aquel día en la guardería no debí de haber hecho eso. Bueno, le recordamos que transmitimos vía internet desde la Ciudad de México para todo el vasto ciberespacio, así que escúchenos en Comunique Radio todos los jueves de 3 a 4 p.m. hora central de México, y también podrán hacerlo a través de nuestro sitio electrónico en la pestaña Escúchanos en la página www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Así de largo, pero también así de prendido los temas. Si quieren contactarnos también, escríbanos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o síganos en Facebook como El Alef Comunica Radio. Igual pueden hacerlo vía Twitter como @elalefradio. Como saben, cada temporada dedicamos una serie especial de programas a diversas temáticas. En esta ocasión la línea será la industria cultural y su impacto en el mundo. Por ello comenzamos con este programa que hablará precisamente sobre uno de estos elementos, la industria del cómic y su influencia en la sociedad. Comenzamos directamente el programa con la sección En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Es común que si un día no fue relevante en nuestras vidas, quizá ni lo recordemos. La cuestión es que si supiéramos la cantidad de cosas interesantes que están pasando en este momento alrededor del mundo, nos sorprenderíamos. Situaciones como en el año 1797, que nace en Viena, Austria, el compositor Franz Schubert, cuyo trabajo instrumental es puente entre el clasicismo y el romanticismo del siglo XIX. En 1841 se constituye la República de El Salvador, al disolverse la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. En 1872 nace el novelista estadounidense Sain Gray, autor que hace del género western una literatura muy popular. Escribe más de 60 libros. En el año de 1897 nace el cardiólogo mexicano Ignacio Chávez, fundador del Instituto Nacional de Cardiología. Recibió el grado de doctor honoris causa en 95 universidades del mundo. En el año de 1904, nace el dramaturgo mexicano Celestino Gorostiza, modernizador del teatro en México, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y director general del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1958 a 1964. En el año de 1943, en la Segunda Guerra Mundial, termina la batalla de Stalingrado con la victoria de las tropas soviéticas sobre las alemanas. En 1949, el Papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba de San Pedro bajo la cúpula vaticana. En 1958 ocurre el lanzamiento al espacio del primer satélite estadounidense Explorer 1. En el año de 1962, Cuba es expulsada de la Organización de los Estados Americanos. En el año de 1984, el máximo dirigente del grupo terrorista colombiano M-19, Jaime Bateman Bayón, aparece muerto cerca del municipio panameño de San Blas. Ya en el año 2003, la Unión Europea aprueba la suspensión temporal de las sanciones diplomáticas vigentes contra Cuba. En el año 2006, nace el Mercado Único del Caribe. En el año 2007, la Asamblea Nacional de Venezuela aprueba poderes legislativos especiales para el presidente Hugo Chávez. En el año 2010, muere el escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez. Destaca también por su intensa vida académica y de conferencista en diversas universidades de Europa y América. En el 2011, un estudio realizado por investigadores estadounidenses logra ubicar una región de la corteza cerebral que vincula las modificaciones del comportamiento en el ser humano, lo que ayudaría a los fumadores a dejar el hábito. Pasamos ahora a la vuelta al mundo en 5 minutos. La vuelta al mundo en 5 minutos. Cuba asume la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Así es, Cuba asumió esta semana la presidencia de la CELAC, una decisión histórica de la región que abre una puerta a la isla ante los cambios que se suceden en su interior y la pasividad de Estados Unidos, según estimaron analistas en Washington. En palabras de William Nostick, portavoz para América Latina del Departamento de Estado, refiere que estas organizaciones subregionales pueden servir a los intereses de sus miembros, pero todo país debe decidir por sí mismo si le sirve a sus valores e intereses, sin omitir que Estados Unidos sigue pensando que la Organización de Estados Americanos, OEA, es la primera organización multilateral de la región y concentrarán sus esfuerzos ahí. Washington no considera esa presidencia cubana un desaire hacia su controvertida política con la isla, dominada desde hace más de 50 años por un embargo comercial que no parece que vaya a remitir a corto plazo. Es una iniciativa diplomática por parte de la región para asegurarse de que Cuba no siga aislada, para tener un papel en cualquier proceso de cambio en la isla, considera Chris Sabatini, director de política en el Consejo de las Américas, una organización con sede en Nueva York. Es una crítica al fracaso de Estados Unidos para promover cambios en Cuba. Por otra parte, los planes de Estados Unidos en África. A 2 meses de que una avanzadilla militar estadounidense comienza a adiestrar tropas locales en 35 países del continente, Níger accede al estacionamiento de drones en su territorio. Convertido ya en aliado estratégico de Occidente, el gobierno de Níger ha otorgado de forma oficial su consentimiento para que aviones estadounidenses no tripulados de vigilancia, drones, sean aterrizados dentro de su soberanía territorial. El asunto no pilla por sorpresa. El despliegue se alineará dentro del mando de Estados Unidos para África, la AFRICOM, una comandancia en teoría destinada a abrir vías diplomáticas con los conflictos regionales, que en la actualidad dispone de cerca de 3.000 efectivos militares afincados en la costa de Djibouti. Lo que sucede en Asia y especialmente en Japón. A pesar de leyes progresistas y un sostenido aumento de la cantidad de empleadas mujeres, Japón está rezagado en materia de equidad de género. Hay una discriminación generalizada que se ha vuelto más sutil en los últimos años. Japón es uno de los países más industrializados del mundo, pero siempre se mantuvo apegado a sus tradiciones. Asimismo, los papeles tradicionales de género también han sido una fuente de inequidad en la tercera economía del mundo. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Japón es el país rico más desigual del mundo con ese aspecto y además tiende a ampliarse. En octubre de 2012, el informe anual del Foro Económico Mundial sobre brecha de género bajó de categoría a este país del lugar 99 al 101, junto con Tayikistán y Gambia, en términos de equidad política y social. En este país, las empresas pagan salarios más altos a los hombres con esposas que no trabajan. Las mujeres que retoman un empleo a tiempo parcial tienen bajos ingresos. Estas son normas y leyes creadas en los años de 1970 en función de la realidad económica de entonces, y no han cambiado mucho. Actualmente impiden que las mujeres vuelvan a trabajar. Pero la realidad económica japonesa cambia muy rápido. Este país está muy comprometido por el estancamiento económico que comenzó hace 20 años. La población envejece con rapidez, la tasa de natalidad disminuye y los pronósticos indican que la población disminuirá 30% para 2055. No obstante, la sociedad japonesa no parece muy dispuesta a aceptar esa idea. Una encuesta de gobierno realizada en diciembre reveló que 51% de las personas entrevistadas piensan que las mujeres deben quedarse en la casa y cuidar a la familia mientras sus maridos trabajan. Plena siglo XXI. En cuanto a la Unión Europea y su intromisión en Mali, los ministros de Exteriores de la Unión Europea expresaron este jueves su preocupación por los supuestos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por soldados malienses y exigieron a las autoridades de Bamako que los investiguen y persigan a los responsables. La advertencia europea llega después de que la ONU haya constatado abusos graves, tanto por parte de los grupos yihadistas que desde junio de 2012 y hasta el comienzo de la intervención francesa el pasado día 11, controlaban el norte de Mali, como en zonas bajo la autoridad del gobierno de Bamako. Esas violaciones de los derechos humanos han desencadenado una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, que esta semana hizo un llamamiento a las autoridades malienses para que pongan fin a la situación. La Unión Europea está dispuesta a ofrecer el apoyo apropiado para luchar contra estos abusos, señalaron los ministros de los 27 estados que la conforman. Urgieron al despliegue de observadores para garantizar el respeto de los derechos humanos en todo el territorio de Mali. Los 27 asimismo recordaron además a las autoridades malienses que su responsabilidad principal es la protección de la población civil y que tienen la obligación de investigar los supuestos abusos. Los ministros de Relaciones Exteriores que analizaron este jueves la situación en Mali volvieron a respaldar la intervención francesa en el país africano y el apoyo de otros estados europeos. Pasamos a una trivia y regresamos. Trivia. Contesta y gana. Trivia, en esta ocasión tenemos un ejemplar del libro Teorías del Discurso, Antología, coordinado por María Susana González Reina, una cortesía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Para la primera persona que conteste correctamente, ¿cómo se llamó el cómic donde Superman aterrizaba en un universo paralelo, es decir, en la Unión Soviética desde el campo, alterno a los Estados Unidos? El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en el horario que acordemos previamente. Y ahora pasamos a una canción, haremos una pausa musical, será música ligera de Soda Stereo. Todo el programa de hecho estaremos con Soda Stereo para aquellos que les guste y para aquellos que no, pues tendrán que cambiarle entonces porque las próximas emisiones serán sobre este tema. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas. Yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Thank you. con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Bombón, sexy bombón. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel, la sección donde discutimos el tema central del programa. En esta ocasión, como les comentamos, hablaremos sobre la industria del cómic y su impacto en el mundo. Para ello hay que hablar y entender qué es el cómic de entrada. Bien, pues de acuerdo a Mabel B. Manacorda de Rossetti, que fue una profesora especializada en lingüística, investigadora y, bueno, estudiosa, que renovó la enseñanza del lenguaje, nos dice, una historieta es una secuencia narrativa formada por viñetas o cuadros dentro de los cuales pueden integrarse textos lingüísticos o algunos signos de, bueno, que representan expresiones fonéticas. Y pues si nos vamos un poquito más atrás, como forma de representación debe asociarse a la cultura de masas y el origen, bueno, pues podría denotar desde el año 1800. Es como, por ejemplo, acá en México, que el periodismo empieza más o menos, bueno, empieza con los pregoneros que fueron acá en después de la conquista, más o menos 1521 y para arriba. De igual podemos encontrar que el cómic surge desde el año 1800. Y bueno, la estética de la ilustración, el humor político y el periodismo satírico son géneros a tener en cuenta a la hora de considerar las influencias en el origen del cómic. Creo que la importancia aquí estriba en que nace paralelamente a los diarios de ese momento, ¿no? A los periódicos, o era parte, digamos, de los primeros periódicos de finales del siglo XIX, que en un principio nace como una pequeña viñeta que va cobrando éxito y que después se va volviendo una serie continuada y que con el paso del tiempo se convierte o se independiza, digamos, en una propia publicación, ¿no? Y va surgiendo entonces una industria mucho más profesional o quizá mucho más desarrollada del cómic. Creo yo que también se desarrolla porque es entretenido, porque es fácil de acceder, porque también tiene un elemento de crítica que lo hace fácil de llegar al público sin tener que leer una nota completa, ¿no? Llega al grado tal que incluso la gente ya compraba los periódicos por la viñeta más que por las noticias. Entonces, el cómic va adquiriendo su fama entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Así es. Bueno, a mí me interesó un poco el aspecto. Yo investigué sobre España. Curiosamente, en España surgió básicamente como para niños, o sea, la intención era muy muy interesante porque era para niños de 3 años, 4 años. Posteriormente se fue avanzando en la industria a tal grado que ahorita en España solamente hay 3 industrias muy importantes, que es el jueves, por otro lado que es igual DC, Marvel, pero estos mismos están en una misma compañía que es de distribución española. Ahorita tiene un nombre un poco complicado, la verdad. No recuerdo muy bien el nombre. Y por el otro, que era el notarial. El notarial es también noticias como, así como cómics, pero sobre todo lo ves los dibujos y se parecen mucho a la familia Burrón. Algo también muy interesante en ese aspecto. Y por ejemplo, ¿cuáles son los contenidos que aborda el cómic, digamos, una vez que se empieza a desarrollar a principios del siglo XX, el marco de la Primera Guerra Mundial o la de Gran Depresión en los Estados Unidos? ¿Qué contenidos se abordan en este marco histórico? Bueno, vemos por un lado también una parte como que tratando de justificar como que la posición norteamericana, ya vemos al Capitán América, que era el símbolo máximo del capitalismo y donde él era el tipo bueno luchando contra el malo. No me acuerdo bien del nombre de este personaje que tiene una cabeza como roja. Roja, Red Skull. Red Skull. Y curiosamente, o sea, esta historia vemos después que se viene Spider-Man, se forma los Avengers, y es muy interesante porque este es el máximo líder de todos los demás superhéroes, y todos los demás son como que, incluso los analistas son fuertes, musculosos, y los otros son los que también son musculosos, pero siempre son malos, o siempre pretenden destruir al planeta, ¿no? Y mira, ahorita que comentas eso de Capitán América, también pongamos como ejemplo pues a Superman, ¿no? Que, como les había comentado, tiene un origen. Fuera de micrófonos. Sí, de hecho, en el año de 1932. Y bueno, obviamente es más longevo que la aparición de, bueno, cuando surge la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues DC Comics aprovecha y es cuando, en este periodo de violencia, encontramos cómo el superhombre extraterrestre se encarga de luchar en las caricaturas televisivas, porque de hecho era como por los años 30, ya ves que empezó a salir a televisión, empieza, lucha contra los japoneses que pretenden atentar en contra de la paz mundial. O sea, y ahí nos damos cuenta, ¿no? Curiosamente quieren imponer esa idea de que los japoneses son los malos, cuando en realidad ellos, pues fueron los responsables de la bomba de Hiroshima, ¿no? Entonces, ahí viene la influencia también de decir, no, pues es que nosotros, bueno, más bien el nacionalismo, ahí es donde se ve también el nacionalismo americano, que siempre van a ser los buenos, siempre van a hacer algo que esté bien, cuando realmente, pues no, o sea, voltearon las cosas, ¿no? Bueno, a mi parecer. No sé, ¿qué tengas que decir, Carlos? Esto nos hace pensar que el diseño gráfico, es decir, la ilustración, tiene una utilidad en específico, la cual, como lo vienen refiriendo, puede iniciar en una etapa de la infancia o puede dar pautas para que la sociedad siga ciertas acciones. Se le pueda meter cierta ideología y seguir cierta moral, la cual tiene fines bélicos, religiosos, de todo tipo. Fíjate que ahorita que hablabas de la guerra mundial y del, sobre todo esta parte de la bomba nuclear, yo me acordé que Eisenhower empezó a hacer un poco de lo que ahorita se conoce como marketing político, y él se caricaturizó y empezó a pegar así postes, así donde él parecía como el chico así como que sonriente, rosado, grato para todos, y eso a la gente como que le empezó a gustar mucho. Y curiosamente hay un comercial de él, un anuncio que está grabado en Estados Unidos, donde está una niña quitándole los pétalos a una flor, y de repente empieza a decir la niña me quiere, y le pasa una imagen de una bomba, y empieza a hacerse más grande y más grande. Y al final dicen, sabemos que nadie quiere que pase esto, vote por tal presidente. Y fue curiosamente como que estas escenas como que de infancia, donde se toma la caricatura, es muy interesante, que si tú lo analizas, son para niños, pero quienes van a consumirlo van a ser los adultos. Entonces es algo muy interesante que me tocó ver, sobre todo cómo la caricatura se utiliza para campañas políticas, tal como lo usó López Obrador en una campaña anterior. Y llega a todo público, es lo fácil, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano o latinoamericano, llegaba un público que no sabía leer o escribir, pero que tenía acceso a las imágenes o entendía el mensaje a través del propio cómic, ¿no? Y me gustaría tomar como referente Superman, porque es de los personajes más claros en cuanto a este análisis e interpretación del valor del cómic. Primero porque Superman porta los colores de los Estados Unidos en su mayón todo sexy y varonil, en su capa azul y roja. Y también porque Superman nace después de la Gran Depresión, como comentaba Selene. Entonces nace en un contexto de crisis económica donde había que echarle la culpa a alguien. Por eso los primeros cómics de Superman pelea contra banqueros y contra políticos corruptos que buscaban atentar contra la vida de un ciudadano promedio, ¿no? Y también Superman, creo yo, refleja la vida del migrante promedio. Superman era un migrante de otra galaxia, de otro planeta. Refleja la vida de aquellos migrantes que llegan a los Estados Unidos y tienen que acoplarse a las reglas o a la vida estadounidense, al estilo de vida estadounidense, ¿no? Entonces Superman tenía que acoplarse a este tipo de dinámicas, a este tipo de vida en la que no encajaba y no comprendía todo, ¿no? Y además, creo yo, su posición como periodista le daba esa oportunidad de entender la sociedad estadounidense desde otra perspectiva, ¿no? Así es, y bueno, de aquí viene la... Otro punto importante, ¿no? De que los cómics también supieron adaptarse a los tiempos. Decíamos que, bueno, ya no era tanto un público infantil, sino ya era un público más joven, ¿no? Se dieron cuenta, en Estados Unidos, que ya no era visto por el resto del mundo como... Bueno, Estados Unidos, me refiero a Estados Unidos. Ya no se veía como el país liberador y esperanzador, por lo que, bueno, también los personajes cambiaron. Se hicieron más accesibles a un nuevo público, más crítico, menos infantil y más juvenil, como lo que decía Carlos. Y bueno, pues aquí viene lo del Superman Hijo Rojo, ¿no? Lo que decíamos, el paralelismo acá, esto fue como más o menos entre abril y junio del 2003, en el cual pues obviamente trataba una dinámica contraria, donde el personaje alienígena pues aterriza en la Unión Soviética, y siendo criado en el régimen de Stalin, este joven ahora lucha por los ideales comunistas, defiende a Lenin y pelea en la Guerra Fría contra los Estados Unidos. Y otro caso que me gustaría comentar es a principios, en el año de 2007 más o menos, el mismísimo Capitán América, de hecho de la compañía Marvel, símbolo del capitalismo, también considerado un icono, como decía otra vez Carlos, consideró injustificada y no correcta la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. O sea, en la trama de este cómic, ahí ya al Capitán América pues ya no le gusta, dice, oye, soy americano, pero tampoco me gusta que esté siguiendo a invadir Irak. Entonces, por tal motivo, pues él es enjuiciado y finalmente asesinado por una francotiradora, de hecho, contratado por el mismo gobierno de Estados Unidos. Y este caso, de hecho, hasta salió en las noticias, ¿no? Fue como que hasta hecho de nota, porque dijeron, no, ya mataron al Capitán América. O sea, por cuarta vez, me parece. Pero precisamente por no, por llevar esta onda paralela, ¿no? De decir, pues no estoy de acuerdo con lo que tú manejabas hace unos cuantos años, hace unas cuantas décadas, y, o sea, vaya, ir en contra del gobierno estadounidense. Hay una actualización de los personajes de los cómics, ¿no? Y pongo otros dos ejemplos. Me gusta el caso de Spider-Man, cuando recientemente sacó un cómic donde cubre la toma de vestidura de Barack Obama, ¿no? La presidencia de los Estados Unidos. Y otro que fue el caso de Superman, que en un reciente cómic, de hecho, renuncia al diario en Planeta en señal de protesta por el contenido de entretenimiento que estaba cobrando mucha vigencia, y renuncia para convertirse en un bloguero oficial, ¿no? Entonces Superman deja el diario clásico para llegar al mundo del ciberespacio también. Hay algo de actualidad, pero también hay algo de crítica. Crítica hacia los medios corporativos, crítica hacia la corrupción y hacia el caos, en este caso de Capitán América, hacia la guerra en Irak y una política injusta hacia otros países. Y también la crítica que no está presente, por ejemplo, en Batman, ¿no? Que lo hemos discutido anteriormente. Batman que tiene que atacar una ciudad corrupta, y se ve más claramente quizá en las películas como en la última, sobre todo cuando intenta desafiar a Wall Street, este Wall Street imaginario, y a todos los empresarios que, refugiados en su poder económico, estaban atentando contra los intereses de la sociedad, ¿no? Y hoy por hoy, ¿quiénes son los países que más producen cómics? ¿Cuáles son los principales centros de influencia a nivel mundial? Pues mira, aquí yo tengo, bueno, estuve investigando, y pues hubo una crisis apenas hace un par de meses, bueno, en noviembre precisamente. Pues el mundo del cómic español ha reaccionado con poca, ahora sí que con poca acostumbrada coordinación para protestar por la desaparición de la beca Alhóndiga Cómic. Esta se estaba dando allá en Francia, y precisamente, bueno, esto se da porque la directora, Lourdes Fernández, me parece, pues, así de plano ya dijo, ¿saben qué? Ya no quiero más becas. Esta beca ya llevaba 5 años, y pues obviamente permitía a gente con ese entusiasmo, vaya, con esas ganas de producir historietas, con ese amor, con esa pasión por trabajar en esto. Bueno, pues, si acaso estaba viendo la beca Alhóndiga Cómic como una esperanza o como una puerta abierta, pues al parecer esto ya no va a ser posible. Y es que muy curiosamente también la industria del cómic, y también la, incluso a veces un poco la literaria, vemos el caso clásico de J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter, tuvo que cambiar por completo su nombre para fingirse que era hombre, para que la gente que estaba en las letras editoriales aceptaran que se publicara el libro de Harry Potter. Vimos también esta tendencia, ¿no?, de la que hablamos en un momento, donde se mencionaba la desigualdad de género. Y curiosamente, también mencionando un poco lo que se comentaba hace un momento respecto a cómo es que los personajes llegan a ser críticos. Vemos luego también los casos de los valores de Superman. Superman, el valor que tiene es no matar. No puede matar a ningún ser humano. Y curiosamente, es como una parte contradictoria, ¿no? Los norteamericanos justifican cualquier tipo de homicidio o enunciando que era necesario para la seguridad nacional, ¿no?, o internacional. Es por ello que, si bien el cómic inició siendo un aparato ideológico del Estado, al adentrarse en un proceso económico como el de la globalización, se vuelve una industria cultural. ¿Esto qué significa? Que no solo te debe dejar una plusvalía ideológica, sino también una plusvalía económica. La plusvalía ideológica es tener la visión de un otro. Esto es tratar de transmitir una visión homogénea por unificar el todo. ¿Y qué podemos concluir del tema? ¿Hacia dónde va la influencia del cómic en el mundo? ¿Cuáles son los principales temas que estaremos viendo en los próximos años? Como lo dije, si nos están tratando de poner la visión de un otro, los temas que se vendrán será guerras, no solo internas, sino nuestros próximos enemigos en los cómics los veremos en Medio Oriente, Afganistán, Irak, y vale la pena ver cómo estas adaptaciones de los cómics en las películas lo hacen notar claramente. Yo por otro lado también, aparte de que creo que se va a tratar de justificar los ataques al enemigo, también se va a tratar como a través del cómic como de justificar la disparidad social, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, no sé, el caso de mismo Superman, vaya. O sea, vemos como detrás de un hombre que es Clark Kent, un chico con lentes, o sea, que camina encorvado, un poco tímido. Pues, o sea, él está acostumbrado a esa vida, o sea, y no utiliza los poderes de Superman como para enriquecerse. O sea, yo veo por ese lado como que es el, también el sistema capitalista que se tiene, o como que el sistema neoliberal, donde por un lado puedes ser una persona como que muy sencilla, pero puedes alcanzar a más, puedes llegar a ser un Superman independientemente de tu actitud, pero siempre como que va a estar definido ese papel, ¿no? O siempre va a estar manteniéndose la ruta de que el individuo pueda mantenerse en un status quo bajo. Y bueno, para concluir, cabe decir que los monitos en México, los cuadriños en Brasil, los tebeos en España, los comic book en Estados Unidos, los bandes cine en Francia, historietas, tira cómica, cualquiera que sea el nombre que utilicen, tienen una enorme influencia en la vida de las personas, en la vida cotidiana, pero también en el aparato estatal y cómo reproduce un poco lo que intenta alcanzar en la opinión pública o lo que intenta hacer creer. Podríamos decir de alguna forma que juega el papel que la mitología griega jugó en su tiempo en la sociedad griega, crear mitos, crear valores. Carlos Fuentes decía que no era así porque en realidad la mitología griega ponía valores contrapuestos, la colectividad frente al individuo, por ejemplo. Mientras que los cómics y el Hollywood ha creado una industria muy dicotómica de buenos contra malos, es más una especie de virtudes que una confrontación de valores. Sin duda alguna ha tenido un valor relevante en la propaganda, por ejemplo, en tiempos de guerra. El Capitán América vivió mientras fue la Segunda Guerra Mundial y tuvo mucho éxito, en especial el primer cómic donde salía golpeando a Adolfo Hitler de un puñetazo. Pero también juega un papel importante al criticar a la sociedad, el caso de Batman que discutíamos, que ataca en una ciudad donde hay corrupción, donde hay pobreza, donde hay delincuencia, y al mismo tiempo también de retratarla, que creo yo que es el caso de América Latina. La familia Burrón retrata a la clásica familia popular mexicana de clase media, que se ajusta a una familia grande que tiene que mantenerse con un salario raquítico, ¿no? Entonces, de alguna forma, el cómic no solo refleja la sociedad que vivimos, sino también la critica y busca también generar un tipo distinto de percepción. Y con ello cerramos entonces la Torre de Babel y pasamos a una pausa musical. Escucharemos La Persiana Americana nuevamente de Soda Stereo y regresamos para el tercer bloque. Cansa de Sigue en sintonía con el Aleph en Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Aleph Comunique Radio. No te despegues de Comunique Radio, seguimos en el Aleph. Regresamos, escucharemos a continuación Perception Management con Joel Padilla acerca de los cómics. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Las vacaciones pasadas, conversando con amigos sobre algunos temas sociales, salió a colación el tema de las historietas cómicas. Algunos mencionaron que era un tema irrelevante y que solo atañía a niños y adolescentes. Los más concienzudos dijeron que tan solo era un reflejo de la cultura. Las críticas no cesaron cuando mencioné que era un tema ligado estrechamente al Perception Management. La efervescencia continuó hasta que sin reparo declaré: el cómic es un instrumento del Perception Management social. De pronto, el silencio imperó. Ahora era yo quien debía convencerlos del punto. Como era de esperarse, las preguntas no tardaron en bombardearme. ¿A qué le llamas cómic? Al término genérico para nombrar a todas esas historietas gráficas. Es un anglicismo, pero creo que es un concepto popularmente asimilado. De antemano sé que cada cultura lo nombra distinto. Para los japoneses podría ser el manga, los franceses lo llaman bande dessinée, para hispanoparlantes es de historieta y para los estadounidenses es el término que ahora uso. ¿Cómo explica su influencia en la sociedad? Los cómics siempre han retratado el modus vivendi de una cultura. Dentro de ellos está plasmada su idiosincrasia. Sea cual fuera la temática, el cómic se ha usado para ejercer crítica social o ensalzar valores, obviamente de una forma gráfica. Esta puede tener tintes de humor, fantasía o realidad. Y claro, estar dirigido a distintas edades, reflejo de la cultura al fin y al cabo. Lo dices muy fácil, ¿tienes ejemplos? Claro, existen dos sencillos. El manga, en su variedad de géneros, refleja una sociedad postmodernista y tecnológica. La popularidad de temas sexuales es quizá reflejo compensatorio de una sociedad devastada por la guerra y dominante tecnológicamente. México fue otro ejemplo. En su momento, aquellos cuyos luchadores eran los protagonistas ensalzaron el valor y orgullo del simbolismo mexicano. También existieron aquellos que reflejaban la vida familiar o la picardía popular. ¿Y por qué dices que el cómic es un instrumento del Perception Management social? Partamos de que el Perception Management es el área encargada del manejo de la percepción con aras de influir en los demás. Si el cómic es fruto de la cultura de una sociedad, puede funcionar a la inversa, con el fin de adoctrinar moralmente a los sectores más jóvenes de la sociedad. El ejemplo clásico está en Estados Unidos. No existen fundamentos lógico-racionales, salvo la ficción, para argumentar que en Dios tienen la verdad, que son los estandartes de la democracia y la libertad, etc. Tan solo los de un nacionalismo exacerbado. Esto se acrecentó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El común denominador de los superhéroes estadounidenses fue la salvaguarda del mundo y de sus valores nacionalistas. Estas historias educaron a la juventud que ahora dirige o toma las decisiones en esa nación. En conclusión, el cómic es un instrumento del Perception Management social, ya que incide en la formación educativa de las personas jóvenes. Es una estrategia propagandística del que muchos gobiernos expansionistas no han vacilado en utilizar. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx y blog.joelpadilla.mx. Reciba mis parabienes. Hasta pronto. A continuación escucharemos de cultos y parranderos. De cultos y parranderos. Los invitamos a la obra Constructores de Imperios, en el Teatro El Granero, a partir de este jueves 31 de enero, 8 horas. En esta puesta en escena se pueden mostrar como una pieza lúdica y cómica, aunque debajo del sinsentido y de los diálogos inconexos reposan la fatalidad y la angustia. Dirige Mario Espinosa. Asistan al concierto Orquesta del Estado de San Luis Potosí en el Palacio de Bellas Artes, este jueves 31 de enero, a las 20 horas. Creada en el año 2000, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, con sus casi 3 años de fundación, han tenido la oportunidad de incursionar internacionalmente en conciertos memorables como en el 2005 en Viena, Austria, así como en otros lugares de Europa y China. También los invitamos a ver, los recomendamos, la obra Amor, Dolor y lo que traías puesto. Este lo encontrarán en el Teatro Insurgentes y podemos encontrar un repertorio como Silvia Pinal, acompañada de Diana Bracho, Susana Zabaleta, Gabriela de la Garza y María Treviño, que estarán interpretando un divertido y cómico guión de Nora y Delia Terón, donde hablarán de diferentes tipos de temas de la sexualidad femenina, tal como minifaldas, el brasier, la familia, la música, el sexo opuesto, y que por cierto se disfrutarán mucho, ya que habla mucho de los temas de feminidad. Está en la dirección de Francisco Franco, es para público, y adolescentes y adultos, y las localidades son de 550, 450, 350 y 200 pesos. Ahora pasamos a la canasta de surtido. Pásale, güerita, ¿qué le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. La canasta de surtida, datos curiosos e interesantes. Para empezar, debemos preguntarnos qué es un comic book. Bueno, un cómic es una revista de periodicidad mensual que contiene una historia dividida en varias entregas. Estas series de dibujos, con textos en viñetas o sin él, constituyen un relato de cualquier género literario. Cómic proviene de la palabra griega cómicos, que significa perteneciente a la comedia. Podemos decir que el cómic es un medio gráfico en el cual las imágenes transmiten una secuencia narrativa. Se ha propuesto incluso considerarla el noveno arte. El cómic tiene sus orígenes en los periódicos de Europa y Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Sin embargo, es hasta mediados de la década de 1930 que surgen pequeñas compañías de cómics como All Star Comics, Action Comics y Detective Comics, más conocido como DC. Las historias comienzan a aumentar al igual que el número de escritores. En 1934 surge Flash Gordon como tira dominical, una historieta de ciencia ficción creada por el dibujante Alex Raymond. En 1938 es el año que el cómic se transforma por completo. En este año nacen superhéroes como Superman, por ejemplo. El primero de ellos también le da secuencia a otros posteriores de igual relevancia, como Batman, la Mujer Maravilla y el Capitán América. Estos superhéroes apelaban al patriotismo de los estadounidenses, ya que los personajes usaban uniformes o símbolos relacionados con la bandera de los Estados Unidos. Podemos señalar a grandes rasgos cuatro regiones importantes en la producción de cómics. Estas son la región franco-belga, que también incluye a Suiza, los Estados Unidos, Japón y América Latina. Las bandes ciné, como lo conocen en Francia, tienen entre sus principales personajes a Asterix, de la tira cómica Asterix Le Gallois, creado por René Goscinny y Albert Uderzo en 1959. Igualmente tiene a Tintín en el cómic Les Aventures de Tintín y Milou, creado por James Remy, llamado también Jergué, que se publicó por primera vez en 1930 y que terminó en 1976. Al igual que Los Pitufos, la tira cómica de Les Strumpfs, un cómic belga creado por Peyo y que fue publicado en la revista Spirou de 1958. Los Estados Unidos, probablemente el país más productivo del mundo en esta materia, tiene entre sus personajes a Superman, el llamado Hombre de Acero, que fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938. Igualmente tiene a Batman, propiedad de DC Comics, el empresario Bruce Wayne, que fue creado por Bob Kane y Bill Finger en 1939. Contamos también a la Mujer Maravilla, la primera superheroína, creada por William Moulton Marston en 1941, mismo año en que surge Capitán América, un superhéroe patriótico creado por Jack Kirby y Joe Simon para Marvel en ese año, y resucitado posteriormente en 1964. Debemos contar también a Spider-Man, el Hombre Araña, que nació en 1962, producto de Stan Lee y Steve Ditko, así como otros personajes, entre ellos los X-Men y Hellboy posteriormente. En Japón estas publicaciones son conocidas como mangas, aunque con algunas características diferentes. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón transformó su industria del entretenimiento, lo que provocó la necesidad de medios de comunicación más baratos, entre los que se encontraban desde luego los mangas. Sus principales personajes son Astro Boy en el manga Tetsuwan Atomo, su nombre en japonés significa Átomo, el brazo poderoso, y que fue creado por Osamu Tezuka y que se publicó de 1951 a 1968. También encontramos a Mazinger Z, que se publicó en la revista Shonen Jump entre 1972 y 1973. La palabra Mazinger, de hecho, o Majinga, significa en japonés Dios Demonio. Dragon Ball, un cómic favorito desde luego por muchos, es creado por Akira Toriyama y publicado entre 1984 y 1995. Los Caballeros del Zodiaco, que posteriormente se convertiría en anime, Saint Seiya, los Guardianes de Atena, fueron creados por Masami Kurumada en 1986. Y uno más actual es Death Note, creado por Tsugumi Ouba y Takeshi Obata entre 2003 y 2006. En el caso de América Latina, la última escuela sobresaliente sobresale en la industria de Argentina, Chile y México, con personajes como Memín Pinguín, creado por la mexicana Yolanda Vargas Dulce y Sixto Valencia Burgos en 1945. La familia Burrón, una historieta mexicana creada por Gabriel Vargas en 1948 y que finalizó hasta el año 2009. Un caso también paradigmático de la industria latinoamericana es Condorito, una historia chilena creada por Pepo en 1949 y que es publicada hasta la actualidad. Y un último caso, desde luego favorito por muchos, Mafalda, una niña progresista de clase media creada por el caricaturista argentino Quino, Joaquín Salvador Lavado, y publicado entre 1964 y 1973. Los cómics, como es posible verlo, han sido parte importante de la cultura popular en varios países y han servido de inspiración para películas, canciones, caricaturas, series de televisión y videojuegos. Más recientemente, de hecho, han surgido los webcomics o cómics online, que son desde luego publicaciones accesibles a través de sitios web. Con esto hacemos una pausa para pasar al último bloque. Escucharemos Cuando pase el temblor de Soda Stereo y regresamos. We'll be right back. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Alef. El Alef por Comunique Radio. www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio o bien www.comunicaradio.com. Contáctanos en Facebook como Comunica Tus Ideas o El Alef Comunica Radio. Escúchalo todos los jueves a las 15 horas. Comunica Radio, espacio abierto a la discusión de los temas internacionales. El Yerberito llegó. Hace mucho tiempo estaba un niño en la regadera y de repente cayó desmayado. Llegó la madre, aventó la cortina, cerró la llave del agua, cargó a su hijo entre los brazos, lo llevó a la cama y el niño sencillamente no respondía. Le hablaban, le ponían sus juguetes favoritos, ponían música, el niño no respondía. Y la madre, sorprendida, asustada, llamó a un doctor. El doctor, con cara de asombro, empezaba a mencionarle que qué había pasado, si se había caído. La madre, intrigada, no supo responder frente a todas estas cuestiones que le mencionaba el doctor. Al final, el doctor fue a revisar la bañera y no había ningún rastro de nada. Entonces fue cuando el niño despertó y empezó a gritar desesperado: «Por favor, sálgase, no cierre los ojos, no cierre los ojos». El doctor empezó a entender que el niño había tenido miedo porque cuando se bañaba se tenía que cerrar los ojos para enjabonarse. Pero el niño le explicaba rotundamente que ese no era el problema. Y entonces lo que el doctor le dijo: «No te preocupes, hijo, vamos a hacer esto. Voy a fingir que me estoy bañando». Bueno, el doctor pensó: «Voy a fingir que me estoy bañando». Se lo comentó al niño: «Me voy a bañar, voy a dejar la puerta entreabierta para que tú veas que no pasa absolutamente nada». La madre y el niño se quedaron atónitos viendo cómo el doctor abría la llave y se metía, y por un momento el doctor cerró los ojos, cuando de repente vieron que de la nada aparecieron dos manos y estrangularon al doctor. La madre, asombrada, no tuvo más remedio que salir corriendo de la casa y jamás pisar esa casa de nuevo. Por eso siempre está el mito que cuando te bañes nunca cierres los ojos. Ahora pasamos a Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. Unas cuantas frases para cerrar con lo que fue el día de hoy. Una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina con la prueba del conquistador. Autor: Paulo Coelho. Nunca olvides que solo los peces muertos nadan con la corriente. Anónimo. El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Concepción Arenal. Abandonar puede tener justificación. Abandonarse no la tiene jamás. Ralph Waldo Emerson. Y con esto llegamos al fin de la emisión, no sin antes recordarles que visiten nuestro sitio web www.lalefradiointernet.wix.com/sitio y que nos sintonicen todos los jueves de 3 a 4 pm por Comunique Radio. Estamos ya empezando la sexta temporada de aquí hasta junio de este mismo año. Agradecemos a Maranta Lee y Arturo Rojas en la producción y desde luego se despiden Selene Aldana, Carlos Ortega. Un placer, hasta la siguiente semana. Roberto Carrión. Hasta luego, que estén muy bien. Y Héctor Herrera, hasta entonces. El Alef es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.